Y ahí tenemos el país del revés. Manifestantes tomaron el escenario. Este fue un corralón de arrabal bien proletario. Frente a los tiempos que corren, decimos, con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de Amores, un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. De una fuerza. Mecanizar. Dar la regularidad de una máquina a las acciones humanas. Persona. Individuo de la especie humana. Desaparecer. Dejar de existir. La máquina está en marcha, y a nosotros nos pasa el tiempo por encima. ¿Y dónde hacemos la denuncia de desaparición? ¿En la misma policía que convive con nosotros y que sabemos cómo utilizan a los pibes? ¿Vamos directo al juzgado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buenas tardes, Huelga de Amores. Buenas tardes, Marce. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Mati. Hola. Bien, viernes 14 de julio, día número... 24 de julio, amiga. ¿Se te fue una sota? Perdón, volvemos. 24 de julio, me fui de día atrás. Pará, y yo estoy mirando mis anotaciones que puse 24 de julio de 2019. O sea, bien. Dark. Ubicadas en tiempo y espacio. Dark, tal dark. Cual. Menos mal que ya la terminamos de ver. Ay, menos mal. Bueno, 4 meses y 4 días de cuarentena. Ahí va, 80 y pico de la desaparición de... 80 y pico, sí. Que... Sí, abril, mayo, junio, sí, estamos a casi 3 meses. Bien, bueno, que un poquito vamos a estar hablando de eso hoy. Vamos a estar hablando de esta noticia que estuvo dando vuelta ya por varios lugares en cuanto a los chanchitos que vienen a criar acá. Para alimentar a los chinos. Para alimentar a los chinos, así que vamos a abordar un poquito eso. Y estábamos escuchando un audio de un documental que de casualidad encontramos ahí por las redes sociales, que se los recomiendo, que se llama Altón Pirulero, y habla sobre la desaparición forzada de personas en democracia. bueno, donde hay un montón de testimonios de casos que son súper conocidos, como el de Luciano Arruga y muchos más. Bueno, nada, y pone de cara cifras que son para mirarlo, o sea, te interpela mucho porque son cifras increíbles, y este entramado constante de la policía, Poder Judicial y Estado. Claro, ahí, como decía mi compañera Paula Huelguera, hoy vamos a estar hablando de las novedades que nos trae la desaparición forzada de Facundo Castro. También, como decía, vamos a estar hablando sobre la industria porcina y los acuerdos que este gobierno está generando con el país chino. Vamos a tener una varieté con nuestras COVID runners que van a estar festejando el Día de la Amistad, una columna de nuestra amiga huelguera china sobre la revolución nicaragüense y, bueno, muchas cosas más. Y hablando, ¿no?, esto de esta fecha simbólica, que es el 19 de julio del 76, donde del 79, donde el pueblo nicaragüense dijo basta a la dictadura somocista, el 19 de julio también es una fecha símbolo. Y es una fecha símbolo bastante triste, en realidad, o de derrota, porque es la fecha en la que se conmemora la caída de la dirección política del PRT. El PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y su brazo armado, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, fue una experiencia argentina bastante silenciada por el contenido político y arrollador y revolucionario que tenía. Ese 19 de julio del 76, la dirección se encontraba acá en Argentina en forma clandestina. O sea, hacía muy poquito que se había dado el golpe. Y en circunstancias que todavía no están claras de cómo los militares tienen la data de dónde estaban los compañeros, se presentan ahí en el departamento y se enfrentan a los tiros, obvio, ¿no?, con estos compañeros, y se da la caída de Mario Roberto Santucho, el máximo exponente del PRT, de Benito Urteaga y de Liliana Delfino, y también coincide con la desaparición de Domingo Mena, de Fernando Hertel y Ana María Lanciloto. Ana María estaba embarazada, ella era la compa de Mingo, su bebé fue robado, y en 2016, o sea, 40 años después, él recuperó su identidad y es el nieto número 121 recuperado, ¿no? Así que, bueno, cómo una misma fecha puede significar tantas cosas. Así que, bueno, desde este lugar rendir nuestro homenaje a lo que, y ahora lo hablo yo a título personal, creo que fue la experiencia revolucionaria argentina que fue nuestro PRT. Ahí va. Bien, y bueno, después vamos a tener igual más cositas, ¿no?, en relación a estas fechas. Tenemos un audio de Gaby también en un rato, donde vamos a estar, bueno, charlando todo esto que estas noticias que veníamos enunciando antes, ¿no?, que nos atraviesan. No sé si querés comentar lo de Facundo, que es algo que realmente lo vemos y lo escuchamos en casi todos los medios, ¿no? Lo estamos viendo. Lo que no estamos viendo es una respuesta ante eso, ¿no?, de parte del Estado, o sea, nada. No, nada, absolutamente nada. Bueno, nosotras desde la huelga estamos siguiendo el devenir de la investigación y la lucha por la aparición con vida de Facundo Castro. Bueno, como decíamos, él está desaparecido desde el 30 de abril, cuando sale de su casa, de la localidad de Pedro Luro, con destino a Bahía Blanca, ¿no? Y cada semana que va pasando, nos vamos enterando de nuevas pruebas, nuevas acciones de la policía, nuevas inconsistencias de sus testimonios, que nos van demostrando que a Facundo lo desaparece forzosamente la bonaerense. Mientras el aparato judicial, tanto el provincial como el federal, esto que decías vos, amiga, se encarga de garantizar la impunidad de los responsables materiales de su desaparición. Así, pese a este rol nefasto de los operadores judiciales, pensemos que el día miércoles la familia de Facundo recusó. Recusar significa decir, usted señor fiscal, usted señor juez, no tiene que intervenir más en esto. Bueno, recusaron al fiscal Upiano Martínez, según los abogados de la familia Castro, con un historial de encubrimiento a la policía digno de esta afirmación que nosotros decimos que la policía desaparece, el poder judicial encubre y el Estado políticamente banca avala ese proceder. No, bueno, desde el miércoles está recusado, estamos esperando qué pasa con la resolución. Y en cuanto a las novedades probatorias de prueba, tenemos que Marcos Herrero, que fue el perito especializado en rastros, afirma que uno de sus canes logró encontrar rastros que indicarían que Facundo estuvo a bordo de uno de los móviles policiales. Recordemos que este entramado empieza a develarse cuando tres testigos muy valientes se comunican con la mamá de Facundo y le dicen, che, nosotros vimos que se lo llevaban en Muratovich en una lancha policial. Así que esta prueba pericial viene a reforzar la teoría de la familia, y también este perito informó que aquel hallazgo de una hebilla que se informó como que pertenecía a la mochila de Facundo, bueno, no es así. Lo que se encontró fue un lugar donde habían incendiado cosas y primero se presumió que podría llegar a ser de la mochila, pero eso ya quedó descartado. En el día de hoy se estuvieron produciendo varios allanamientos cuyo resultado todavía no tenemos información y se estaría preparando un nuevo rastrillaje. En el medio de esto hay movilizaciones, se están dando pegatinas, se están dando actividades de visibilización de esta desaparición en democracia, mientras, recordemos, Bernie le dijo a la mamá de Facundo que estaba vivo. Por lo que Nora Cortiñas exigió su renuncia. Pero este represor, que para les que no saben, inicia su carrera política en el 96 como médico infiltrado en una huelga en Chubut, es bancado, es vocero del gobierno de Kicillof y bancado políticamente por Cristina Kirchner. Así que bueno, Te escuchaba y ayer empecé a ver este documental, Altón Pirulero, con lo cual, o sea, teniendo en cuenta lo que dice Marce, les recomiendo que se van a indignar, nos vamos a indignar, porque si bien un poco que también lo decíamos el otro día, es como que de golpe el desaparecer pasó a ser una instancia más del ser humano. O sea, te morís y desapareces. Y la responsabilidad justamente de eso es del Estado. Y volvemos a encontrarnos con todos estos casos que se hablan en este documental y lamentablemente el de Facundo es igual, no hay respuesta, no hay nada. Y la única quizás respuesta que hay es te lo vamos a traer vivo. Te lo vamos, sí. Eso sí. Es una falta de respeto, eso no lo digas. No. No, y la banca política que tiene este tipo, ¿no? Porque no es, cuando nosotros llenamos las calles pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, el fuera Bullrich era desde los sectores de izquierda y desde los sectores que hoy gobiernan. Así es. Y esos sectores populares que hoy gobiernan, ¿por qué no están diciendo fuera Bernie, como decíamos todos, fuera Bullrich, ¿no? Qué distinta vara. Totalmente. Así que bueno, amiga, esas son las novedades. Desde huelga decimos aparición con vida ya de Facundo Castro. Así es. Bien, bueno, y tenemos un saludo reflexivo de nuestra amiga y compañera Gaby, ¿no? Sí, Gaby, perteneciente a la red de docentes feministas y parte de la organización Horizonte Comunista, nos trae esta reflexión e invitación. Gabriela, arroba Lunota Roja. Y bueno, les acercaba hoy una reflexión y una invitación. La reflexión es el título de la invitación, que es anticapitalismo, ecologismo y feminismos, un diálogo necesario. Estamos en un momento donde desde el ambientalismo tomó centralidad el tema de la crisis climática, que es un tema viejo, pero que es cada vez más urgente, ¿no? O sea, la certeza de que si seguimos con este capitalismo depredador, vamos a quedarnos sin planeta, concretamente, para vivir, o por lo menos, en realidad, no sin planeta, sino que los lugares donde habitamos los pobres del planeta van a ser totalmente inhóspitos por la expoliación y por las condiciones concretas de desertificaciones, inundaciones, grandes tormentas, etcétera. Al mismo tiempo venimos de una nueva ola de feminismos y muchos feminismos, por eso con ese al final, porque hay montones de debates que nos han llevado a acercar posiciones, a veces a alejarlas, pero sobre todo a articular en la lucha y a aprender un montón. Y eso es algo que siempre digo, hay que aprender mucho del feminismo porque la verdad es que es el único movimiento de masas vivo que veo donde se debaten posiciones todo el tiempo, donde todo el tiempo estamos todas y todes aprendiendo cosas nuevas. Y tenemos una vieja tradición de izquierdas, ¿no?, que ha logrado hitos de organización tanto en el movimiento de desocupades como en el movimiento de trabajadores ocupades. Se han logrado grandes luchas, recuperaciones de fábricas, montones de logros y también montones de golpes que hemos recibido con despidos, suspensiones de activistas, ¿no es cierto? Bueno, pero hasta ahora en la práctica se muestran como tres movimientos disjuntos. La gente que se proclama anticapitalista de izquierda no siempre conoce siquiera qué es lo que pasa con el medio ambiente y la urgencia que atraviesa esto. Hay todo un nuevo movimiento ecologista, está el viejo movimiento ecologista, pero hay toda una nueva afluencia de jóvenes que se preocupan por estos temas. Y en el feminismo, muchos que venimos de la izquierda nos hemos plegado y hemos crecido un montón en este proceso. Pero también hay muchas compañeras y muchos compañeros que no conocen ni las cuestiones que hacen al ambientalismo, ni las luchas que hacen a la izquierda, y por defectos también incluso, hay que decirlo, de las posiciones a veces muy soberbias que pululan, yo las llamaría patriarcales, ¿no?, dentro de la izquierda, a veces ese diálogo se obtura y se opone reformismo o revolucionarismo, como que son dos cosas totalmente opuestas y no hay diálogo, ¿no? Entonces, la lógica posición primaria a la que uno llega en el espacio donde esté, sea un espacio ambiental, por ahí haciendo una huerta, reformismo no sirve, ¿no es cierto? Por ahí haciendo una conserjería de género, asistencialismo no sirve, ¿no es cierto? Cuando, en realidad, si uno va a los clásicos, la lucha por salario es reformista. Entonces, nos proponemos desde el espacio Horizonte Comunista hacer una formación en cuatro encuentros que retome el diálogo necesario entre anticapitalismo, ecologismo y feminismo. Cuatro encuentros. El primero es el lunes 27 del 7, este lunes que viene a las 18 horas. Vamos a estar abordando la lógica del capital, pero no solo desde un aspecto económico, como se suele hacer desde el marxismo, sino cruzando con autoras como Rosa Luxemburgo y Silvia Federici, que agregan conceptos, ¿no?, como el extractivismo, el terricidio. Vamos a ensayar el concepto de salario como intersección del control social, cómo leer desde una perspectiva feminista interseccional el salario. Y por último, discutir qué alianzas podemos trazar y cómo podemos hacer para que esa dicotomía reforma-revolución se vuelva una dialéctica que nos lleve a hacer carne ese anticapitalismo y a tirar este capitalismo patriarcal. Así que bueno, nos encuentran en el Facebook Horizonte Comunista o en las redes, en arroba comunista el horizonte, donde van a encontrar el flyer, ¿sí?, con el link de inscripción y todo. O nos contactan por medio de las chicas, por medio de las huelgueras. Y bueno, nada, la idea es que sean o no de un espacio político, realmente creemos que este es un diálogo necesario y queremos abordarlo. Saludos y gracias a las huelgueras por invitarnos. Bien, bueno, muchísimas gracias, el aporte que nos hace siempre Gaby a este espacio, ¿no? Es bienvenida siempre. Es una huelguera. Es una huelguera. Es una huelguera más. Y con grandes aportes. Y bueno, está una gran invitación, así que bueno, ahí están las redes y está toda la data. Esto empieza el lunes. El lunes, 6 de la tarde. Después en nuestras redes también lo vamos a estar compartiendo. Y esto es muy... un diálogo necesario, ¿no? Y más con lo que quieren hacer en esta tierra, Pau, ¿o no? Así es. Oin, my bien. God. Oh, my God. Bueno, nada, un poco lo que ya se estuvo viendo por las redes y los medios, ¿no? En cuanto a esta cosa de querer traer a los chanchitos de China a que crezcan y alimentarlos acá para después exportarlos. Y esto, ¿por qué nos indigna y por qué nos da bronca si en el común diríamos, ah, bueno, pero es más trabajo? Claro. ¿No? Bueno, cuando hablamos de criaderos industriales, que es lo que va a pasar con estos chanchitos, van a estar en criaderos industriales, eso es lo que a la larga puede llegar a terminar en un COVID. ¿Pero por qué? Porque el sistema en el que se alimentan estos animalitos es completamente nocivo y venenoso. O sea, los engordan con una cantidad de componentes que eso termina siendo veneno para ellos, con lo cual termina siendo veneno para nosotros. Nosotros no, en mi caso, porque no consumo carne, pero aquellos que consumen carne estarían consumiendo estos animales donde están hacinados. El tema de hacinamiento también es un foco infeccioso, es un caldo de cultivo estos criaderos. Y también otro dato importante es que estos animalitos se alimentan de soja transgénica, que también... acá somos un país donde se cultiva esta soja transgénica, que, casualidad, viene de la mano del mismo señor, porque cuando se firma, se introduce la soja transgénica acá, que fue en 1996, Felipe Solá era secretario de Cultura. De Comercio. De Cultura y Comercio. Ahí está. Agricultura. Y ganadería. Ahí va. Y ahora es canciller y firma este acuerdo con los chinos para que vengan a traer sus chanchitos a crecer acá. Esto se trató ahora, el 6 de julio, cosa que no se debate, no nada, o sea, ya está, nos endosan esto. ¿Y esto qué pasa con todo esto? ¿Por qué también nos indigna tanto? Porque todo esto es una contaminación ambiental. Para tener estos chanchitos y esta soja, en este caso, acá en la Argentina, se desmontan esto que decimos de la alimentación, la forma de alimentación, es el modo de producción, ¿no? Que un poco también era lo que hablábamos nosotros en cuanto a que nos planteamos diferentes modos y hábitos a cambiar. Porque el modo de producción es completamente capitalista y completamente nocivo. No solo para estos animalitos, que si no te apiada la cuestión animal, por lo menos sabe que lo que estás consumiendo es lo que en un futuro termina siendo un COVID, porque también el COVID viene de la mano de estas formas de producción y esta forma de alimentarnos. Sí, para que tengamos dimensión del número que hablamos, Argentina produce por año 6-7 millones de kilos, sí, de chancho, y se va a pasar a producir 100 millones, o sea... 9 millones de toneladas de carne porcina. Para alimentar a los chinos, que no es que los chinos dijeron, vamos a hacer el chancho en Argentina, sino que se les enfermaron e hicieron una matanza salvaje, los enterraron vivos, los prendieron fuego vivos, digo, ¿no? Claro, esto que dice Marta es la gripe porcina, donde a estos animales, donde se encontraron con una epidemia y que no lo podían parar, agarraron y los quemaron y los enterraron vivos. Y ahora nosotros, claro, vamos a alimentar con esa misma tecnología que Pauli describía, que es una tecnología del sufrimiento animal, que es una tecnología de el arrasar la tierra con la mierda, la orina y los antibióticos y los químicos que generan y que se utilizan para este tipo de industrias, donde las personas que vivan en derredor o cerca de donde se instalen estos galpones de muerte van a respirar mierda de chancho, y donde 3 o 4 van a ver las ganancias. Así es, y así como bien decía Marce, estas personas se van a enfermar, pero como todo viene de la mano, va a estar Bayer para salvarte. Darte los antibióticos, porque Bayer también quiere que te enfermes para que vos puedas comprarle su antibiótico. Por eso también tiene acuerdos con Monsanto. Entonces, todo esto es un gran entramado de los grandes monopolios, de las grandes empresas, de las grandes industrias y del Estado. Eso es importante que quede claro. Porque acá, como antes hablamos de la desaparición forzada, que es responsable el Estado de esto también, porque firman acuerdos a espaldas nuestras, porque esto no es que nosotros podemos decidir si queremos criar chanchos para los chinos. Bien. Producir, ¿no? Porque cuando uno dice criar chanchos, se imagina una huerta, se imagina. No, bueno, pero digamos que porque son criaderos de chanchos. Pero no con ese concepto que nosotras tenemos de criar a los chanchitos. Bueno, gente, comer y cómo comer es una decisión política. Vamos por la soberanía alimentaria, tener nuestra huertita, a replantearnos nuestra alimentación, por lo menos replantearlo, por lo menos observar cómo me estoy alimentando. Ay, sí, esto, ¿no? Cuando vayan a una carnicería, piensen, ¿no? Un cachito, ¿de dónde viene esto? Que a mí me llega ya cortado. Claro. Esto llega cortado. Y hasta sin ir más lejos, o sea, si no querés someterte por lo menos a ese debate, te corres un poquito de la góndola de la carne y podés pasar a otra góndola y también podés cuestionarte cómo se fabrica y se produce ese alimento para ver si lo querés seguir consumiendo. Así que tarea para casa, nuestros oyentes, pensar lo que comen. Y ahora a disfrutar de un tema delicioso. Varieté Huelguera presenta las nuevas luces del viejo Varieté. Hola Miami. Ay, hola, hola, hola. Hola Lulilú. Hola Lulilami. Me encanta, me encanta, me encanta que nos juntemos a celebrar. ¡Oh, yeah! ¡Day! ¡Yeah! A celebrar que derrotamos esta infectadura. ¡Oh, yeah! A celebrar que frenamos la avanzada comunista sobre la propiedad privada. ¡Oh, yeah! A celebrar que obligamos a la gronchada a ir a trabajar porque para eso está. Gronchada, trabaje, trabaje, trabaje. Y obvio, amiga, the day of the friend, I love you. ¡I love you! ¿Para qué descorcho? ¿Para qué descorcho? ¡Ay, sí, sí, sí! Sirvo, servime. Sirvo mientras le esperamos a Lulilú, que tiene que estar por venir. ¡Ay, sí! Ay, ¿no? Bueno. ¿Y qué? ¿Cuál es tu regalo de este año? Ay, yo te tengo... ¿Qué? ¿Qué? Ay, sí. Bueno, ¿qué? Te hice un regalo. Ay, yo también hice un regalo. ¿Me hiciste un regalo? Sí, obvio. Si sos my best friend forever. Ay, sí, my friend. Mua, si desde chicas, mua. Siempre es together. Ay, como te requiero. Ay, yo te requiero. Oh. No como Horacio, que dijo que Mauri no era el amigo, ¿viste? Ay, ¿viste? Re mal. Re mal, re tipo nada, re traidor. Bueno, yo también le hice, y le hice un regalito también a Luli, Lali, Lali. Ay, ¿dónde está esa Luli, Lali? Ay, Luli. Bueno, yo te escribí un poema. Ay, yo también le escribí un poema, boludo, te ponés, te morré conectada. ¡Ah! ¡Te lo pondré al collana, al collana! ¡Ay, bueno! ¿Cuál empieza? Bueno, ¿querés vos? No, no, ya, no, dale, bueno, vos, yo, no, por bueno, favor. Dale. Ay, bueno, qué lindo que ahí sos, va, ¿eh? Te quiero. Espera que me concentro, porque tienes que estar reconcentrada. Dale, ahí dale, va, ¿eh? Dale, te escucho. Yo. Tú. Yo. Eres mi hermana del alma, ah, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Ajá. Aunque eres un hombre, aún tiene almas de niño. Es oh. ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te está pegando champán? No, es tu poema. ¿Cómo que no? Eso es un tema de Manzanero. Mamá lo escuchaba en boleros. ¡Ah! ¡Sí! Ay. Yo me quemé las pestañas escribiendo mentira, mentira, plagiadora. ¿Cómo? ¿Así es tu amor? Mira, yo te voy a demostrar lo que es amistad. Ay, a ver, esto, pequeña genio. Ahora lo que vas a escuchar sale de mi corazón, un poco herido, porque eso no es un poema. Esto es un poema. Pero no importa, porque la amistad es poner la otra mejilla. Bueno, ahí va. No importa el lugar. El sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. Sí importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Porque con todo hemos venido y nos iremos igual. Siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos. ¿Qué sin momento? Saber que una amiga es una luz brillando en la oscuridad. ¡Mentira! Sí. Es toda mentira. No es mentira. Sí, es mentira. No es mentira. Eso también es plagio. No es plagio. Sí que es plagio. ¡Son los enanitos verdes! ¡Sí que son los enanitos verdes! ¡Sí que son los enanitos verdes! ¡Plagiera, plagiera! ¿Vos, planera? ¿Rubia planera? ¿Eh? ¿Vos? ¿Vos? ¿Y vos qué te haces la Morena San con ese negro flequillo feo? ¿Y vos, rubia teñida, proyecto de Cecilia Jiménez? ¿Yo? Sí, vos. ¿Sabés qué? Sos una... Vos desde chiquita me enviaste todo lo que tengo. Porque sabés que vos no sos de doble apellido como yo. ¿Eh? ¿Vos, mala amiga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No me importa nada. Ya sé que no te importa nada. ¿Qué te pensás? Que yo no sé que te comiste al novio de Lulilali que está por venir. ¿Eh? No sos una, sos una conchuda. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me voy. Andate de mi casa. Sí, me voy. Andate de mi casa, rubia teñida. No quiero tu amistad. Oli, Lulilali, Luli. Las dos mejores amigas del mundo. Tipo nada, bueno, escúchenme una cosa, nada. En 5 o 10 minutitos estoy llegando. Hay mucho tráfico. Se ve que tipo ya cero cuarentena. Bueno, nada, espérenme con algo rico para tomar porque quiero que hablemos de la aplicación. canción que me bajé. Ya fue lo mejor, chicas, lo mejor. Bueno, besi. Hola a todos los escuchas de Huelga de Amores. Soy Silvia Inés Stritzler, compartiéndome con ustedes en estos tiempos de pandemia capitalista. Soy maestra de Reiki, profesora y terapeuta transpersonal Sistema Milderman. Sistema Milderman, el arte de recrearse a través de la expresión. Te ofrezco clases grupales de trabajo corporal expresivo Sistema Milderman por Zoom, con músicas para habitar tu corporabilidad y sesiones individuales de terapia transpersonal por llamada o videollamada. Terapia transpersonal con base junguiana, filosofía taoísta, punto de apoyo, escuela de pensamiento Sistema Milderman. 30 años de experiencia profesional avalan mi tarea en ambas actividades. Te invito a comunicarte para una entrevista informativa individual sin cargo, donde dejemos que la tarea en común, si la hay, se manifieste. Mis teléfonos 47640015 11 30 95 73 99, 47640015 11 30 95 73 99. Bien, bueno, acá estamos después de una hermosa varieté. Sí. Kobe Runner. Nuestra, como las quiero. Las amo. Nuestra manera, ¿no? De homenajear a algo tan, tan hermoso que tiene la vida, que es la amistad, ¿no? Así es. Terminaron medias peleadas, pero la amistad es así. Sí, la amistad, ¿no? Es así. Bueno, y aprovechamos y ñoñamos un poquito y le mandamos desde acá, desde Huelga, un abrazo a todos nuestros amigues que compartimos muchos en común, y bueno, y a los que andan por ahí sueltos también. Sí, un abrazón a nuestras Agustina, amigas. Un abrazón a Agustina que nos está escuchando. Saludos. Bien, bueno, y como siempre, este espacio, así como venimos hablando de mutar todo el tiempo, en este contexto de pandemia, este espacio de varieté, queremos siempre que tenga este aporte, ¿no? Una varieté, un poema o algo. Y también queremos recordar que desde el arte suceden un montón de cosas, y están atravesando cuestiones muy complicadas, como lo venimos diciendo desde ya hace un tiempo, el tema de los espacios, de los alquileres. El sostener una actividad artística hoy por hoy se traduce a disponer de determinadas plataformas, celular, internet, o sea, toda una cantidad de cosas que complica muchísimo. Y bueno, y en ese tenor, el día 28, que creo que es martes 28 de la semana que viene, hay una concentración y una acción artística callejera de artistas y trabajadores de la cultura frente a la Municipalidad de La Plata, calle 12 entre 51 y 53. Esto es una actividad que se resolvió en la segunda Asamblea Regional de Artistas y Trabajadores de la Cultura y que viene de la mano de todas las actividades que hemos enunciado ya acá, actividades que se hicieron en Lomas, actividades que se hicieron la semana pasada, que se hizo esa caravana que les comentábamos también, caravana de artistas. Bueno, acá estamos los artistas aplicando la creatividad para seguir en las calles, que es necesario. Esta actividad viene con un reclamo, un pliego de reivindicaciones que van desde un bono de 3.000 pesos para los artistas hasta bueno, todo lo que tiene que ver con los impuestos, los alquileres. Y otra cosa que se empieza como a sentir e intensificar ahora, que es el tema de las plataformas, ¿no? Cómo se maneja YouTube, Spotify, Instagram, todas las plataformas y aplicaciones de donde el artista ahí pone su arte, cómo responden estos espacios, ¿no? Ante eso, bueno, el reclamo va por todo eso y mucho más. Bien, y en esto, ¿no? De las actividades a las que podemos acceder desde nuestro celular, el sábado 25, o sea, mañana, desde las 17 horas, se va a estar haciendo el primer festival por la libertad de Sebastián Romero, detenido por luchar contra la reforma jubilatoria. Recordamos, reforma jubilatoria macrista, movilización popular. A Sebastián lo ridiculizan, ¿no?, con esta imagen del gordo mortero. Sebastián toma la decisión política de no someterse a la justicia burguesa y recientemente fue capturado en Uruguay y extraditado a la Argentina. Mientras esperamos que se resuelva el pedido de arresto domiciliario para que Sebastián pueda esperar el juicio en su casa, muchísimas bandas se organizaron para hacer este festival, entre las que se encuentran Caramelo Santo, Las Manos de Filippi y el Cuarteto Negro La Boca. Se puede ver por el Facebook Libertad a Sebastián Romero. ¿Cuándo? Mañana a partir de las 5 de la tarde. Así perfecto. Que alta propuesta para poner ahí, escuchar la música, escuchar las intervenciones que tienen que ver con la historia de Sebastián y de todos los que están procesados en el marco de esa lucha formidable. Y bueno, también se puede, es gratuito. Y si se quiere colaborar, ahí está la disponibilidad de distintos bonos de 100 pesos, 200 pesos. Así que bueno. Bien, bueno, esto es lo que viene sucediendo ya desde muchas organizaciones y muchos artistas, donde encuentran esta hoy lo que es internet y las redes sociales, un modo más, un método más para expresarnos, pedir la libertad y estar presentes en estas cuestiones. Y recordamos así chiquitito, rápidamente, todas las ollas populares. Recuerden que en todos los espacios culturales hay formas de colaborar. Si querés colaborar en este contexto pandémico, que si bien estamos supuestamente en un... ¿Cómo fue el término que ahora? ¿Cuál es la caracterización de esta pandemia, de este contexto? Intermitente. Ahí va. Seguimos igual en un estado de emergencia, así que tanto sea las ollas populares, las meriendas populares y los espacios necesitan la colaboración. Recordemos también de que el barrio también tiene ahí en sus redes cómo colaborar, y así todos los centros culturales y espacios del conurbano y los artistas. No nos olvidemos de ellos, por favor. Bien, y ya estaríamos yéndonos a un temita. Estamos yéndonos a un temita maravilloso. Keep moving on. En tiempos como los de hoy, cuando la realidad es tan chancha y obscena que nos apretuja el corazón y nos deja inmovilizados, siento que el capitalismo gana. Cuando me pasa eso, intento acudir a mi memoria reciente, la revolución. La tan bastardeada en boca de muchos, la tan cuerpeada y defendida por miles y miles a lo largo de nuestra tierra latinoamericana. Pensar en revolución como un profundo acto de amor, eso me hace bien. Recordar la tradición de lucha de nuestros pueblos, sacarlos del silencio de la historia hegemónica, es ganarle un poquito al sistema. Recuperar la voz de aquellos que tenían ideales de amor y empatía profunda hacia el resto de las personas que no tienen voz, porque no tienen el privilegio de elegir. El hambre no se elige, la violencia y el sometimiento de los poderosos no se elige, la indignidad y vejación de la pobreza obligatoria no se elige. Esta semana se cumplieron 41 años de la Revolución Nicaragüense contra la dictadura de Somoza. Revolución que contó con compañeras como comandantas guerrilleras, que la voz de macho de la historia ha silenciado casi tanto y a la par del silencio de esa revolución, que si la pensamos, está a la vuelta de la esquina. 19 de julio de 1979. Escribí a Galeán un texto llamado Las Comandantas. A la espalda, un abismo. Por delante y a los costados, el pueblo armado acometiendo. El cuartel La Pólvora, en la ciudad de Granada, último reducto de la dictadura, está al caer. Cuando el coronel se entera de la fuga de Somoza, manda a callar las ametralladoras. Los sandinistas también dejan de disparar. Al rato se abre el portón de hierro del cuartel y aparece el coronel agitando un trapo blanco. ¡No disparen! El coronel atraviesa la calle. Quiero hablar con el comandante. Cae el pañuelo que cubre la cara. La comandante soy yo, dice Mónica Valtodano, una de las mujeres sandinistas con mando de tropa. ¿Qué qué? Por boca del coronel, macho altivo, habla la institución militar, vencida, hombría del pantalón, honor del uniforme. Yo no me rindo ante una mujer, ruge el coronel. Y se rinde. Hace casi 2 años, la suerte de la universa me regaló un momentito sublime. Me encontré en un barcito de un barrio de capital, junto con una compañera y un puñado de personas que no sabía quiénes eran, ponele que eran 10. Fui invitada para hablar, en realidad para escuchar, sobre la situación actual de Nicaragua. Y no pregunté mucho. Fuimos. De repente, una hermosa mujer de la edad de mi mamá, que estaba sentada al lado de Marce, se presenta y dice: yo soy Mónica Valtodano, comandante de la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Después de eso, siguió Licha, ex PRT, y Abel, y así de repente me encontré en una mesita tomando un café con compañeros que, sin saberlo, fueron mi faro durante años y años de militancia. Cuando llegué a mi casa, solo pude escribir, y se los comparto. Destellos de revolución, historias de amor revolucionario que embriagan al que cree y rearman la moral de los que nos sentimos vencidos. Revolución sin tiempo, sucediendo en la palabra, los gestos, las miradas, las manos, el aquí y el ahora de los que la parieron. Historias de revolución, de clase, internacionalismo, de comandantas que se permiten cuestionar a los incuestionables de la historia de la lucha de los pueblos, de exilios del ayer y del hoy, de desgarro y corazón, porque aún hoy, a pesar de todo, les brilla el destello de la revolución en la voz y en los ojos. Y yo ahí, en ese ratito, fuera del tiempo y del espacio, tratando de guardar sus enseñanzas y reconstruirme. Bien, bueno, acá estamos, último bloque de Huelga de Amores con esta columnita de la China, hermosa. Ay, hermosa, maravillosa, maravillosa. Yo tuve la suerte de tener el deseo de viajar a Nicaragua y concretarlo. Y nada, cuando describía la Plaza de Granada y yo estuve por esos lados y nada, bueno, es emocionante. Bien, y estamos... ¡Ah, gracias, China! Estamos comunicadas con la China. ¡Hola! ¡Hola, China! ¡Hola, ¡Ay, me emocioné! ¡Ay, ma! Tengo ganas de llorar, boludo, de soltar lágrimas. Porque aparte, ese ratito de revolución que viví en ese bar fue con Marce, con vos. Entonces me emociona un montón. Sí. Y me parecía que estuvo bueno, o que estaba bueno, entre tanto dolor pasado por el cuerpo todos los días, todo el tiempo, quizás recordar que, nada, una revolución como la nicaragüense. Sí, sí, de sí. De tanta lucha. De tanta lucha y en un contexto, ¿no?, donde toda Latinoamérica estaba asediada por dictaduras y ese país tan chiquito que tiene 500 kilómetros de ancho, o sea, de acá hasta Mar del Plata, y que Cortázar bautizó como el pulgarcito latinoamericano. Nada, en tu cara, yanqui, ¿no? Hacían esa revolución sandinista tan sentida y este relato que vos traes de Mónica, que es como decías, nosotros estuvimos sentadas al lado de la chabona, como diciendo... Fa, y ella, aún hoy, y en el contexto de dictadura que están viviendo en Nicaragua, porque lamentablemente esta revolución triunfante en las armas es vencida políticamente, y hoy por hoy el que fue uno de los dirigentes revolucionarios, Ortega con su esposa Murillo, son los somocistas de esta época, Mónica sigue articulando resistencia y sigue articulando la recuperación de la tradición sandinista. Entonces es una luchadora hasta el fin. Y bueno, nada, China, me reemocionaste. Sí, yo me emocioné, me alegra que hayamos compartido la emoción. Solo quiero aportar que en esa revolución, además, estuvieron poniendo el cuerpo compañeros y compañeras del PRT, que habían sido crudamente cazados por los milicos acá, y los que pudieron escapar pudieron llevar su sentido revolucionario a otro lado. Así que nada, reivindico. Indico. Bien, totalmente, amiga. Totalmente, y esta cosa de en tu relato, ¿no? De se palpita la revolución y se palpita ese deseo de revolución constante, ¿no? Esos destellos, ¿cómo era que decías? Ay, se me fue la. Sí, esa gente tiene destellos en la voz, en la mirada. En la mirada. Estás hablando con compañeros que tuvieron el fusil en la mano y dieron su vida por otros. Entonces, es muy fuerte, para mí fue muy fuerte, y sí. muy hermoso. Sí, sí, así es, amiguita. Bueno, hermoso programa, amigas, hermoso varieté. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y esperamos que prontito estemos las tres. Así es, esperamos. Ya volveremos las tres. Ya volveremos. Esperamos eso. Bien. Bueno, hermosas. Les mando un beso grande y un abrazo. Un abrazo. Que termine lindo el programa. Dale. Te abrazamos fuerte. Gracias. Adiós. Y esto, ¿no? ¿Qué nos contaba la China? Que compañeros y compañeras perseguidos y que su vida peligraba en este país, que tuvieron que partir al exilio, encontraron en Nicaragua el lugar donde la revolución era posible, ¿no? Esa revolución que palparon acá, que lucharon acá y que acá los encontró la derrota. Volvemos a la caída del Buró, ¿no? En el 76, la caída de su dirección, la persecución y la cacería. Un compañero del alma, una persona que yo quiero mucho y que conocemos bastantes personas acá con Pauli, que ha sido compañero laboral, que es Abel Borlaski, fue un militante que encontró su lugar en la revolución Nicaragua para hacer carne su sueño revolucionario. Y nos vamos a ir de este programa con unas palabritas de nuestro querido compañero Abel Borlaski. Nos escuchamos el próximo viernes. Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Este 19 de julio fue un aniversario más del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Allá en el lejano 1979, la revolución sandinista, una revolución que costó mucho dolor, mucha sangre, mucho esfuerzo, una revolución que también fue de los poetas, porque junto con las armas, los combatientes populares siempre escribían y decían sus poesías. Fue un esfuerzo de unos cuantos años, 11 años de construcción y de nueva guerra de agresión, porque la revolución que inició la reforma agraria, la alfabetización y tantas otras conquistas sociales fue inmediatamente agredida por la contrarrevolución armada por Estados Unidos desde Honduras con la ayuda militar de la dictadura argentina. Así la revolución sandinista resistió y triunfó militarmente, pero fue derrotada políticamente en las segundas elecciones hechas en el periodo revolucionario. Y bueno, fue una derrota política que desangró a la fuerza revolucionaria organizada, que era el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y hoy, a tantos años después, se vive una parodia o una caricatura de revolución con un régimen confesional que utiliza los símbolos del sandinismo para mantener un régimen nepótico, familiar, monstruosamente represivo, confesional, como les dije, antiabortista, que ha confiscado, expropiado los símbolos de la revolución. Pero hay resistencia popular y ciudadana. Evocar la revolución sandinista, conocer su experiencia, conocer su historia, es muy útil para toda nuestra América. En homenaje a aquellos héroes y mártires de la revolución sandinista, vaya nuestro homenaje, nuestro renovado apoyo a la lucha del pueblo pinolero, hoy contra una dictadura monstruosa de Ortega Murillo, que también ensangrenta Nicaragua. Radio.